La Casa de la Música presenta a la agrupación Ya Estamos, con un homenaje a la música incidental y programática con su obra Viaje Fantástico. El público podrá disfrutar de una noche llena de color y magia en donde los espectadores se transportarán a través de los escenarios más delirantes que la historia del cine y la televisión han podido ofrecer. Para llevarnos en este viaje fantástico nos acompaña Emilio Villasís. Buenos días, Emilio, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ya estamos, así es, este nombre muy pegajoso. Conozcamos un poquito de historia de la agrupación antes de conocer el detalle dónde van a estar ustedes. Ok, Ya Estamos propiamente surge como un proyecto musical de la Universidad de los Hemisferios. Nosotros nos juntamos como compañeros para hacer música. Hay un montón de grupos esporádicos que se dan durante el periodo universitario para música latinoamericana, contemporáneas, ecuatorianas, clásicas, etcétera, ¿no? Y teníamos la idea de hacer música de Piazzolla. Queríamos hacer este nuevo tango argentino contemporáneo y formamos un pequeño cuarteto para este proyecto. Propiamente Andrés Tulcanazo, el bajista, él es el que viene con la idea, ¿no? Entonces, claro, íbamos al ensayo, las obras eran un poquito complicadas al principio, esas estaciones porteñas, y cuando ya medio salido dijimos, ya estamos, vamos a presentarnos, ahora sí, digamos, consigamos fecha. Entonces, claro, como esa frase era al final de cada ensayo, la emoción de ya está la obra, y es a la final jazz, el propiamente esta música de Piazzolla, entonces ahí surgió la expresión de ya estamos. Estaba pegajosa, entonces nos quedamos con ella. Este proyecto que nace en las aulas universitarias, ¿es difícil consolidarlo? La verdad que sí, porque por un lado, generacionalmente, entre los miembros de la agrupación estamos un poquito separados. Yo llegué, estaba en primer semestre y otros ya acabaron y egresaron, estaban haciendo titulación, otros estaban por la mitad. Entonces, claro, a estas alturas que ya llevamos unos poquitos años juntos, algunos ya trabajan, entonces ya tienen, es más difícil juntarse, o sea, meterle cabeza al proyecto entre todos, es un poco complicado coordinar los tiempos. Entonces, los ensayos, por ejemplo, tenemos que hacer siempre de noche, entre las 8 y las 10 de la noche, para que todos podamos. Entonces, sí, ha sido un poco complejo ir entre nosotros, ir consolidando el proyecto. Y mucho más la propuesta, ¿no? Hemos estado experimentando justamente por lo que se llama Ya Estamos, tiene que tener jazz todo lo que hagamos, ¿no? Una de las preguntas que quiero hacerle y que ha nacido en el transcurso de estos días es, no me acuerdo quién fue que nos dijo que a veces en las universidades algún integrante de Giovanni, me parece que fue Giovanni Mera, nos decía, a veces en las aulas universitarias solamente están teniendo los conocimientos de jazz hacia la música ecuatoriana. Pero qué interesante sería al revés, que se piense el jazz desde la música ecuatoriana. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Claro, hicimos hace dos años hicimos un show que se llamaba Cae y Levanta, que era solo de música ecuatoriana. Entonces, claro, el objetivo era un poco utilizar esta pentafonía nacionalista, ¿no es cierto? Utilizar los ritmos de yumbos, no los tan, digamos, modernistas, ¿no? Sino los más antiguos, los que tienen estas sonoridades un poco más autóctonas. Y sobre eso dar unos toques de improvisación, jugar con escalas un poco más variadas, con sonoridades de blues y ese tipo de cosas, pero partiendo de la música nacional como la esencia, ¿no? Como lo nuestro. A la final nosotros dijimos, si de aquí esto funciona, si de aquí salimos, triunfamos, nos hacemos famosos, lo que sea, será con lo nuestro, no con nada más. Entonces partamos de eso. Y a la final eso es lo que queremos hacer, no solo tocar la música nacional que ya está hecha, sino crear también. ¿Cómo les fue en ese proyecto? Bueno, el público la gozó, las 4 personas en la primera fila. Bueno, el público la gozó, la pasó muy bien, porque, claro, por un lado dicen, hostia, qué bonito, aquí estoy con un yumbo y estoy con el espíritu guerrero por detrás, y atrás está pasando también otra cosa que no entiendo, el percusionista está haciendo unas cosas pero extrañas, y el piano está metiendo unos acordes que no me caben, pero estoy escuchando ese tum tum tum tum tum tum. Entonces, claro, la gente se queda así como que, ¿qué está pasando? No, y cállate, deja escuchar. Entonces, esa sorpresa, ese brillo en los ojos de la gente, diciendo que algo estoy haciendo bien, que estoy captando su atención, para bien o para mal, o sea, después, yo creo que nos fue bien. Ahora, con esa visión del nos fue bien, ¿qué tipo de público estuvo? ¿Jóvenes? ¿Adultos? La mayoría es público adulto, sí. Ajá. por el tipo de música nacional, hay que decirlo, ¿no? No es público adulto, pero también por ese contraste de jazz hay un montón de público joven. Ajá, la trapa. Sí. Se puede ver, ¿no? uno ve así caras pollitas en medio de tantas canas, entonces uno dice, este está aquí por el jazz. Bueno, y ya estamos así, ya estamos al final. Ya estamos, claro. Quien esté, ya estamos. Y otra de las cosas que en este concierto de Ya Estamos, Viaje Fantástico, como ustedes lo denominaron, bueno, ya nos vas a contar por qué Viaje Fantástico, sin embargo, pero hay un homenaje a la música incidental y programática. Ustedes lo hacen en función de esto. Sí, bueno, digamos, esa sería la definición más técnica, ¿no? Música incidental programática, pero en palabras coloquiales, en criollito, es música de películas, el cine de Hollywood, ¿no? Y lo que, claro, lo definimos de esa manera porque muchos de estos temas justamente son música que acompaña un programa, un guión, entonces se va desenvolviendo de acuerdo a lo que va pasando en las escenas de cine, ¿no? Entonces, que aquí va entrando, qué sé yo, este personaje, entonces se vuelve más oscura la temática. Entonces, por ese lado estamos reflejando esos aspectos. Ahora bien, la cuestión es que cuando estamos nosotros como músicos trabajando estos temas, no es muy fácil imaginarnos esos escenarios, ¿no? Y como músicos sentirlos, proyectarlos a través de lo que sentimos es bastante sencillo. Pero para la gente ese entendimiento transsensorial que podemos tener de alguna pieza no es tan sencillo. Por eso decidimos tratar de que la gente se adentre en la experiencia tanto como nosotros. Y para ello queremos hacer un refuerzo audiovisual. Entonces esa es la cuestión del Viaje Fantástico, que al momento que están escuchando también vamos a tener unas proyecciones, unos cubos, profundidad, algunos efectos visuales que te van a meter totalmente en la experiencia. De alguna forma, pues las personas no solamente disfrutarán del gran espectáculo de Viaje Fantástico, sino que también podrán ver imagen con música en vivo. Sí, esa es la cuestión. Una propuesta chévere. Sí, eso es lo que pensábamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo de siempre, sentarnos, tocar bonito, nos aplaudan, vamos a la casa. O proponer un verdadero espectáculo. Aquí en la mayoría de teatros en Quito, hablemos específicamente de Casa de la Música, eso es lo que encontramos siempre, recitales, conciertos, música y punto. Pero rara vez se ve un verdadero espectáculo. Y al menos uno como el que estamos tratando de plantear para el día de hoy, personalmente yo no he visto, entonces es bastante experimental lo que será. Secuencial, no sé, tengo la sensación de que va con la música y ustedes me van a ir contando una historia. Exacto, algo así va a pasar, pero no nos vamos a limitar, digamos, a proyectar alguna cosa de alguna película, alguna escena, sino efectos, algunas cosillas interesantes, sorpresas que nosotros también hemos estado descubriendo. Tenemos un equipo de trabajo muy ingenioso que viene con unas cuantas sorpresas. Ahora, coméntanos cuánto tiempo ustedes cocinando este Viaje Fantástico. Digamos que desde que prendimos para que se caliente la olla del agua, ya debe ser más de un año. Ajá. O sea, teníamos algún concierto por Ambato, me acuerdo que en esa época estaban en las fiestas. Estaba de moda esta serie de televisión Juego de Tronos. Todos estábamos metidos, llegamos al ensayo y antes de ensayar nos poníamos a hablar de eso, ¿no? ¿Viste el capítulo? ¿No? Entonces, claro, uno se queda con la música de, oye, qué arrecho que es la música al principio. Uno, ¿cómo se va a saltar ese intro tan bonito que es? Entonces dijimos, llevemos para Ambato una sorpresita, ¿no? Claro, ahí vamos a tocar un poco de música nacional movida para que la gente se mueva, pero llevemos esta sorpresita. Veamos qué pasa, ¿no? Es más de gente joven, pero pongamos que les gusta, que les encanta, ya tenemos algo diferente. Entonces llevamos el tema de intro de Juego de Tronos. Y en Ambato a la gente le encantó. Y había de todas las edades, unas señoras que eran señoras de 60, 65 años. Y fascinadas. Tal vez no conocían, pero fascinadas. Y gente muy joven que está, pero que deliraban en el aplauso, ¿no? Veían los dragones volar, o sea, en su cabeza pasaron mil cosas. Después de eso dijimos, tenemos que dedicarnos a un show específicamente para esto. A la música de cine, de la televisión. Es delirante el efecto que tiene la gente. Entonces vamos a trabajarlo. Obviamente pasaron un montón de cosas, teníamos otros temas y recién hace unos 3 meses empezamos a reunirnos, a hacer los arreglos, a hacer la selección de temas, a ver cuál puede ser la distribución, por cuánto tiempo le vamos a trabajar, hacer una pequeña gira, etcétera, etcétera. Entonces, sí, unos 3 meses sería desde que ya nos pusimos en serio. Emilio, ustedes cuando preparan en este caso los conciertos, ¿piensan en el target o simplemente dicen esta es la música que va a pegar a los jóvenes, niños y adultos? Eso ha sido algo bonito de Ya Estamos, que de a poco hemos ido pensando justamente en una segmentación, ¿no? Esto que estamos haciendo, ¿a quién puede llegar? ¿Y cómo puede ser que llegue a más? Entonces, en este caso, sí, ha sido un target muy específico, que es la gente que va a estar relacionada con el mundo de la televisión, los cómics, gente geek, freak, videojuegos, otakus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sector es muy específico y en edades relativamente jóvenes, no mayores de 30 años, se podría decir. Sin embargo, hay temas que son de cuando yo aún no nacía, pero son muy conocidos. Yo no pero llegué te a... pegan. Pero pegan, claro. Yo no llegué a ver la película jamás, es más, pero ahí está, hemos escuchado. Entonces, claro, esa sensación de multigeneracionalidad que tiene estos temas hacen que el target sea un poquito más amplio. Entonces, estamos apelando básicamente a gente de todas las edades, de 18 a 65 años más o menos. Y en cuanto a gustos, lo que ¿y sea. Este viaje fantástico va a ser en la Casa de la Música? ¿Cuándo? Va a ser el día de hoy, 8 de noviembre, a las 8 de la noche. ¿Ya? Las entradas están disponibles. Ya, están disponibles, así es. Así que, amigos, no se pueden perder ustedes este espectáculo. Miren, una secuencia de películas que usted no puede perderse. Para los más chicos y hasta para los más grandotes, el costo. $10, que no le empobrece. Esa es la contribución, miren, una contribución de $10, que un trabajo de un año, como nos decía José Pita, yo voy a recapitular eso que nos decía José Pita, un estudiante de la Universidad de San Francisco, de algunos estudios que realizaron, que a veces los grandes no pensamos que la música es una profesión, y ahora Emilio nos está diciendo, sí es una profesión, y ahora ustedes van a poder disfrutar de ese talento, de ese trabajo de durante un año, que se deberá consolidado en cuánto tiempo, una hora o dos horas. 1:45 de show. Ahí está, 1:45, y solamente $10. Gracias a Emilio Villasís por haber compartido con nosotros ese viaje fantástico a través de Ya Estamos. Muchísimas gracias. Ya estamos de películas.